estar acá. Omar, ya está este, la... Ya está el... Tú la pides mucho en la cara porque... El micrófono abierto para que informe sobre la actualización y la probabilidad de que este, organizaciones comunitarias se integren a la caravana con acuerdos con... ¿Ya puedo llegar? Sí, aquí está, ya puedes hablar. Sí, bueno, buenas noches, gracias por buenas la noches. Oportunidad que nos dan de hablar ante ustedes. Miren, la organización, la visita a Estados Unidos, la gira que pretendemos hacer con los padres de familia, ha sido muy compleja. En primer lugar, por el trámite de pasaportes y de las visas que aún no finaliza. Entonces, pues sí, estaba bien un poco complejo y difícil. Es más, todavía no establecemos la fecha concreta a la cual haya que someterse para salir hacia allá. Sin embargo, el propósito pues es difundir lo que está pasando en México, que no es nada nuevo, que ha pasado durante mucho tiempo y que no va a remediarse con medidas superficiales. Nosotros lo hemos dicho muy claro, este es un problema de fondo, es fruto de la inseguridad y de las políticas de despojo que han practicado los diferentes gobiernos en nuestro país y que no han podido frenar, pues. Entonces queremos que las organizaciones, colectivos de izquierda, comunidades que viven, que sienten lo que nosotros sentimos, o por lo menos se sensibilizan con este problema tan grande que tienen hoy los 43 padres, pero que miles de mexicanos padecen, pues participen y colaboren con este esfuerzo que estamos realizando por ir a visitar algunas de las ciudades de Estados Unidos. Gracias a muchas personas hemos llegado hasta este momento. Son casi 5 meses de la desaparición de nuestros compañeros. Gracias a las diferentes organizaciones, pues hemos podido difundir y hemos podido lograr que mucha gente nos apoye. Por ejemplo, ahorita, la intervención que nos dejan hacer ante ustedes, gracias al padre Solalinde y a otros, no estamos peleados con nadie. Ha sido un proceso difícil en el cual hemos tenido que encontrarnos y a veces desencontrarnos, pero creemos que la lucha es así. Y en determinado momento todos vamos a tener que andar el camino para cambiar el país de fondo, desde abajo. Gracias, y a nombre de los padres de familia y de los estudiantes, pues les mandamos un cordial saludo. Y pues la lucha va a seguir. Gracias. Bueno, gracias, Mónica. Ahí te va. Rubén Tapia. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Antes que nada, quisiéramos darles pedirles una gran disculpa porque llegamos tarde realmente, pero fue una causa y un momento especial que vivimos hace un par de horas. El padre Solalinde, nuestra compañera, hermana salvadoreña Mercedes Moreno y Berta, nuestra compañera de la coalición por Ayotzinapa, porque les traemos un saludo muy afectuoso de una gran luchadora salvadoreña que ha luchado toda su vida y ahorita está delicadita de salud. Pero ella, a pesar de que está tal vez en sus últimos días de vida, le da un saludo y un abrazo. Un abrazo. Y también tuvimos la suerte de que mi señora madre también nos diera una bendición, porque sabemos que tenemos una lucha muy difícil. Lo que van a escuchar en estos momentos con el padre, que estamos bendecidos porque está él aquí, porque está luchando junto con todo México, porque todo México está despertando. Y el problema de nuestro país no es que no sepamos quién nos está fregando, sino cómo le hacemos para superar esto y no volver a caer en lo mismo. Sin más, con ustedes, el padre Alejandro Solalinde. Creo que somos afortunados para estar este pequeño grupo pensando algo tan importante. Nuestro compañero Omar hace ratito dijo que ya no podemos estar pensando en cositas superficiales. Ya no. Ya no podemos pensar en poner una curita, ¿verdad?, a una herida honda. Debemos de entender que más allá del bienestar relativo que podamos tener, hay mucha gente en México, pero también aquí en Estados Unidos, que la están pasando mal y que son víctimas de un sistema que no tiene a la persona en el centro y que no le interesa reconocer a Dios de la vida, a Dios Padre y Madre, como Padre y Madre de todas y de todos. Nosotros sabemos muy bien que el dinero ha sido puesto como el Dios, como lo más importante. Es el ídolo. Yo les puedo asegurar por mi experiencia de fe que cuando hay un ídolo, hay alguien que está sufriendo. Cuando hay un ídolo, alguien está siendo desplazado. Alguien no está siendo amado. Alguien está siendo víctima de alguna injusticia. Porque el ídolo no se lleva con el amor. Porque Jesús lo decía. Yo, perdónenme que yo me refiera a él, pero él es mi referente. Para mí este joven magnífico, maravilloso, valiente, analítico, comprometido y creyente, no mochilón, este joven para mí es la referencia. Y él lo dijo muy claramente hace 2000 años. Dijo, no se puede llevar bien el dinero y Dios. O quedas bien con Dios de la vida o con el dinero, pero no se puede servir a dos señores, no es cierto. Él lo aclaraba, lo decía. Y lo que está pasando en nuestras sociedades es que hay un agente de toda esta descomposición que se llama sistema neoliberal capitalista. Hay que entenderlo. Qué bueno que estamos en otro tiempo, si no, dirían que yo soy comunista, dirán que soy socialista. Miren, pues si vamos a esas, el Papa Francisco dijo hace unos meses que este sistema, este neoliberal capitalista, ¿verdad?, es asesino. ¿Por qué es asesino? Porque mata la justicia, porque la compra, porque mata a las personas de hambre, porque destruye la ecología, porque se agandalla, ustedes saben que la palabra es agandallar, se agandalla los recursos naturales, las personas, y las pone a su nombre como si fueran de su propiedad. Y estos capitalistas son usurpadores, porque el verdadero dueño es Dios. El único dueño de todo es Dios. Nosotros no somos dueños de nada, somos usuarios, somos administradores, que cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Entonces, este 1%, este Wall Street, que está fregando al mundo, ha destruido prácticamente a través de sus guerras, de sus intervenciones y de su depredación, ha dañado terriblemente a Centroamérica, ocasionando una descomposición tremenda por la violencia, por la miseria, por tanta violencia que este mismo sistema ha generado. Y entonces nuestra gente tiene que salir, no puede vivir ahí, es insoportable vivir ahí. No es el motivo de analizar ahorita en qué forma Estados Unidos ha dañado Centroamérica y México, y cómo sigue dañando a México y cómo ha corrompido a nuestras autoridades. Pero les quiero decir, miren, este capitalismo, este dinero, hace 40, 50, 60 años, fue corrompiendo a nuestras autoridades. Esto es histórico. La corrompió a nuestras autoridades. las hizo entrar en un sistema que buscaba el poder y el dinero. Y poco a poco, este gobierno se fue olvidando de su misión de gobernar y entonces se servía del pueblo, lo hizo meter en una dinámica de corrupción, de impunidad, que en la actualidad ya el pueblo también participa desgraciadamente de la corrupción. Nuestro pueblo también es cómplice, hay que decirlo. No solo el sistema neoliberal capitalista y lo que pueden hacer las políticas exteriores de Estados Unidos. También la Iglesia Católica es cómplice, porque bien que se ha callado, porque bien que le ha entrado a las finanzas, bien que ha lavado dinero y ahora el Vaticano, el Papa denunció, este Papa, a ver si no lo matan, pero denunció que también hay intentos, o no sé si ya los hubo realizados, de meter droga al Vaticano. Imagínense, sí. Y entonces hay una red de pederastia, hay una serie de cosas. Esta iglesia, ¿verdad?, que yo la amo, quiero decirles que yo la amo, pero no la acepto como está, no fue mandada para lo que está haciendo. Se ha desviado desde hace 800 años y ha dejado prácticamente morir a un pueblo que le ha sido fiel, que le ha sido leal y que todavía cree en ella, el pueblo mexicano, ¿sí?, por no decir centroamericano, que son muy nobles de verdad con la Iglesia Católica. Esta iglesia no ha defendido ya a su pueblo de las injusticias, no ha profetizado, se ha aliado, ha sido comparsa de estos gobiernos traidores que han ido vendiendo al país y que han ido haciendo de la población el último sujeto de su amor y de su cuidado. Y entonces, tenemos hoy un gobierno cínico, un gobierno ladrón, políticos corruptos. Hemos visto con mucha tristeza para ellos la importancia que tienen nuestros grupos indígenas, que son nuestras raíces, pero que son nuestros hermanos, y óiganlo bien. Ellos y ellas, los indígenas, son la salvación ética y cultural de Estados Unidos y de México. Y les voy a decir por qué, para que vean que no son rollos. Miren, nuestros hermanos indígenas conservan el sentido comunitario que en este individualismo ojete hemos perdido aquí en los Estados Unidos y en México. Somos individualistas y gachos. El sentido de la familia, el amor a la familia, el respeto, ¿verdad? Aquí muchas veces se ha diluido, allá se conserva. El sentido de fe, óiganlo, de fe a ese Dios, padre y madre, ellos lo tienen como lo más grande, ellos no son idólatras. Tienen el sentido sagrado de la tierra, que aquí hemos convertido en artículo de venta, en mercancía. Ellos no venden a su madre porque nos da de comer, pero tampoco le ponen precio y es propiedad de nadie, es propiedad de Dios. Y de ahí comemos todos. Y esta generación se nutre y le dan una parcela para que la cuide, pero no para su propiedad privada, como hizo Salinas en 92. Ellos tampoco ven en las personas una mercancía. Desgraciadamente, nuestro sistema neoliberal capitalista ha reducido a las personas a verdadera mercancía. Y trata de sacar dinero a como dé lugar y exprimir a los trabajadores y pagarles una miseria y explotarlos. Y tantas cosas, no solo Walmart, sino muchísimas instituciones así. Bueno, les cuento todo esto solamente para refrescarles la memoria y decirles que esto ha venido empeorando cada vez más en México. Pero llegó ya al colmo, a lo insoportable. Este gobierno ya no solamente nos ha olvidado, nos ha abandonado, ya no solamente nos roba, sino que ahora nos mata. Y lo que pasó con Ayotzinapa, ¿sí?, que entre paréntesis quiero decirles, Ayotzinapa no es una franquicia. Ayotzinapa no tiene propiedad privada. Ayotzinapa es de todos, ¿sí? No es de Omar no es de ninguno de ellos, es de todos. Y si voy más lejos, es también de la humanidad. Omar es nuestro amigo y estuvo también, y déjame decirles que es uno de los 80 convocantes que estuvimos ahí ese 5 de febrero. Omar expresa, es vocero de una realidad muy importante que es Ayotzinapa. Ayotzinapa no son las 43 familias. Ayotzinapa ya es un símbolo de lucha, es un símbolo de emergencia. Ayotzinapa somos todos y todas las que queremos y los que queremos un cambio. ¿Qué pasó con Ayotzinapa? Ahí en Ayotzinapa vimos la clase de gobierno que tenemos. Es un gobierno traidor y es un gobierno criminal. Porque ese gobierno le fue siguiendo los pasos con su inteligencia, servicio de inteligencia, a estos muchachos. Como le ha seguido también la pista a todas las normales. Y en las que ha podido, las ha cerrado. ¿Por qué? Porque son antisistémicos. Su pecado, su crimen, es ser antisistémico. Sí, como ustedes, no se hagan. Y como yo también. ¿Sí? Somos antisistémicos. Claro que somos antisistémicos, porque ese sistema es idólatra y genera la muerte y la injusticia. Entonces, fíjense, Ayotzinapa fue ese observatorio donde le tomamos la foto al gobierno y lo agarramos infraganti, lo agarramos con las manos en la masa. Ahora sabemos cómo es que ha desaparecido tanta gente. Ahora sabemos el peligro en que están los jóvenes estudiantes, no solo normalistas, sino de cualquier lugar. Ahora sabemos lo que está pasando con miles y miles de mujeres, de niñas, que están desapareciendo, jóvenes, de los 13 años, mujeres, a los 24 años. ¿Sí? Ya verán cómo dentro de poquito tiempo va a haber un pronunciamiento también en este sentido. Ya lo estamos trabajando. Va a ser horrible todo lo que se va a decir, las cifras que vamos a dar. Pero vuelvo a Ayotzinapa. Ayotzinapa es un crimen de Estado. Es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no es un hecho aislado, es un crimen constante, porque se hizo en instalaciones oficiales con autoridades legítimas, aunque corruptas, pero son legítimas porque tenían reconocimiento oficial, porque fueron hechas por policías, ¿verdad? Con una investidura, uniformados, con armas reglamentarias, con vehículos oficiales, con órdenes. Con órdenes, fíjense, de autoridades legítimamente constituidas. Entonces no hay para dónde hacerse. Que no nos vengan con el cuento de que es una cuestión de los de los criminales, de los policías, malos policías, porque todos los demás son buenos, de los policías malos de Iguala y de Cúpula, ¿verdad? Que ellos de veras son desobedientes y no hacen caso de los buenos consejos y el buen ejemplo del presidente de la República, de todos los demás funcionarios públicos. Ellos son la excepción. Además, este problema tan horrible que ha horrorizado el mundo y también, por supuesto, al gobierno federal, y que le ha causado un profundo dolor, dice él, es un hecho aislado. Esto no tiene que ver nada con el resto de la República Mexicana. Así de ese tamaño nos creen. A mí me hirvió la sangre cuando empezó este asunto y a manejarse, fíjense. Cuando, yo lo siento, lo tuve que dar a conocer y pasó a nivel internacional. Y me dio rabia cuando escucho a Peña Nieto decir, mandó una nota al exterior diciendo, agradezco la solidaridad que los gobiernos y la comunidad internacional ha tenido para con nosotros, para con el gobierno. Nosotros estamos profundamente consternados por lo que ha pasado y le agradecemos el apoyo que nos ha dado a nosotros, cuando que en realidad la comunidad internacional no le dio ningún apoyo. Lo estaba descubriendo, lo hipócrita que es sido asesino que son. ¿Qué ha pasado entonces ahí en Ayotzinapa? Miren, en Ayotzinapa fue el detonador de muchas rabias, de muchas indignaciones. Ahí salió también la necesidad y la pregunta de que, qué íbamos a hacer. Todavía no lo podemos asimilar. Yo al menos no lo puedo superar como quiere Peña Nieto. Y no lo voy a olvidar nunca, porque si ustedes ven los rostros de esos jóvenes, son niños, casi niños, ¿no? Jóvenes, no se vale. No se vale que de repente ellos hayan tenido ese anhelo de estudiar y les hagan lo que les hicieron. Poco a poco se fue pasando esta indignación en todo México, y entonces, fíjense, surgió la alternativa importante. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a las armas? ¿Nos vamos a los trancazos? ¿Armamos la revolución? Y de plano, prendemos México. Hubo mucha gente que decía, eso toca hacer, porque este gobierno lo va a entender de otra manera. Pero después seguimos platicando en estos casi 5 meses que dice el compañero Omar. Y fíjense, logramos, mucha gente, no solamente yo, mucha gente, logramos ir platicando con estas personas y logramos de verdad demostrarles que no era la mejor opción. No, al menos la primera. No conviene irnos a las armas. Y entonces poco a poco fueron entendiendo que no era lo que convenía, y nos fuimos todas y todos, fíjense, el primer consenso, nos fuimos a la opción pacífica. Opción pacífica, pero muy firme. Es una desobediencia civil, es una resistencia civil, ¿verdad? De cara abierta totalmente, ¿verdad? A la opinión pública mundial y a la opinión pública nacional, denunciando este gobierno. Y entonces, fíjense cuál fue el planteamiento. Este gobierno es un traidor. Este gobierno es desobediente a la ley. Él es el criminal, porque recibió de la Constitución el mandato de servir al pueblo, cuidarlo, darle seguridad, protegerlo y proveerle lo necesario para que pueda ejercer plenamente cada uno de sus derechos personales y sociales. Y no lo ha hecho. Ha traicionado la Constitución. Además, ha dispuesto de los haberes, de los recursos que son propiedad de la nación. El gobierno no tiene dinero, administra nuestro dinero. Él es nuestro empleado, para eso le pagamos. Pero él se tomó atribuciones que no le corresponden y está vendiendo, entregando prácticamente a México. Todo lo está privatizando, y al paso que vamos, también nosotros vamos a acabar vendidos en paquete, porque es la verdad. Entonces, ante esta reflexión, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y hubo un grupo, fíjense, no voy a decir nombres, pero un grupo muy importante que dijo, nos vamos a declarar, a lanzar un plan. Un plan como el plan de San Luis, el plan de Iguala, el plan de Ayala, ¿sí? Un plan en el que vamos a desconocer al gobierno, lo vamos a desconocer. Y vamos a nombrar una junta de gobierno, una junta provisional. Esto tocaba ser y era muy bueno, pero luego nos reunimos mucha gente, fíjense, entre ellos los que ustedes llaman líderes o los que ustedes llaman figuras públicas. Nos juntamos varios y estuvimos platicando mucho. Créanmelo que dijimos, no, nosotros creo que este momento no toca, no conviene. Pero entonces que sí, y vino el segundo consenso. Ya dijimos que las armas no, la resistencia pacífica y un plan inteligente sí. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que se puede consensar? Y llegamos a un acuerdo. México, de plano, se tiene que refundar. Es decir, se tiene que reorganizar otra vez. Se tiene que hacer, pero ¿desde dónde? Desde arriba, con la autoridad que tenemos, para nada, porque va a ser más de lo mismo. Entonces necesitamos hacerlo desde abajo, consultando a la gente, oyéndola. Nuestro pueblo no ha sido escuchado. Las mujeres, fíjense, son la mayoría, y yo digo, perdónenme, lo mejor de la humanidad, y de México. Y no han sido escuchadas. No han sido escuchadas. Nuestros jóvenes, yo creo en los jóvenes, yo creo en los jóvenes. Mentira, que no tienen sabiduría, que no tienen madurez, mentira. Son inteligentes, son estratégicos, muchas cosas. Les aseguro que si juntamos estos dos sectores, no estoy despreciando a nadie, pero los hombres, ya tuvimos mucho tiempo nuestra oportunidad. Y los hombres, miren el desastre que tenemos en el gobierno y también en la iglesia. Ahí ni modo de que le echen la culpa a las mujeres. Porque hay puros hombres. Entonces vuelvo a esto. Dijimos, se necesita refundar México. Y hágate cuenta que nos dan la oportunidad, es emocionante, que nos dan la oportunidad de preguntarnos, a ver, ¿tú no quieres este México como está ahora? No. Por no decir también el mundo. Entonces, suéñale. ¿Cómo lo quisieras? ¿Cómo lo quisieras tú? La Constitución, bueno, nos dimos cuenta que nuestro pueblo no lee. Nuestro pueblo no lee la Biblia, no conoce los evangelios. Y no para rollos religiosos, sino para abrir sus ojitos y pensar a tener una referencia fuertísima como es Jesús. Hay mucha diferencia entre Jesús oficial y el Jesús de los evangelios. Véanlo, léanlo, atrévanse a leerlo con sus propios ojitos, el Jesús de los evangelios, y van a ver qué diferencia hay entre este evangelio y este Jesús, y el evangelio oficial, y la interpretación oficial y el Jesús oficial. Dijimos, vamos a lanzar la pregunta. Empezamos a hacer varias consultas y nos dimos cuenta que la gente sí quería una refundación. Pero luego preguntamos, la Constitución, ¿qué piensas de la Constitución? Y mucha gente dice, no, la Constitución es la Carta Magna, a la cual, fíjense, debemos acomodarnos todos. Y yo digo, qué bueno que sí respetemos la ley, que muchos no la respetan, por supuesto que no, pero es la Constitución la que debe de responder a las necesidades de la gente. Y la Constitución debe ser un traje a la medida del pueblo de México, porque es ella la que tiene que reflejar el orden, la organización que el pueblo quiere para el bienestar del pueblo y para asegurarse la inclusión de todas y de todos en el pleno ejercicio de sus derechos de todo tipo. Y la Constitución debe ser garante de eso, y la autoridad debe ponerse al servicio de la Constitución y al servicio de la gente. Si no sirve esa autoridad y no es fiel, como este gobierno no lo es, a la Constitución, pero tampoco es fiel y no ama a su pueblo para servirlo, debe haber tres cositas. Primero, transparencia, rendición de cuentas, porque son nuestros empleados y les pagamos para eso. Y lo último, revocación del mandato. No nos sirve, no está actuando bien, vámonos a su casa, lo corremos y ponemos otra autoridad a la cual nosotros sí tenemos derecho. Esto no está en la conciencia de la gente, porque estamos muy lejos de tener una conciencia y una madurez de convertirnos en un pueblo constituyente. Entonces, el segundo consenso fue este. Sí, hay que recomenzar, hay que empezar. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos una nueva constitución. Y para hacer una nueva constitución, no vamos a encargarle a una universidad que nos haga un proyecto de constitución para que sea de arriba hacia abajo, sin la participación ciudadana. Porque entonces va a ser una constitución de esa universidad, pero no del pueblo. ¿Me explico? Yeah. Y ese día, fíjense qué curioso, ese día, el 5 de febrero, de hecho llegó, no voy a decir qué universidad, pero llegó ya una universidad con un proyecto de constitución. Casi, casi para que, miren, aquí está este, vótenlo y lo aprobamos. ¡Ay, sí! Y no, dijimos gracias, no es el momento. Eso lo vamos a recibir como una aportación en su momento, pero no, así no son las cosas. Porque tenemos que empezar y hacer las cosas como nunca las ha hecho el gobierno. Y también, déjenme decirles, nunca tampoco las ha hecho la iglesia. Es decir, oír a la gente. De arriba, los que llamamos, primero, convocantes. pero después nos llamamos facilitadores y ahí somos compañeros. Ahí no hay figuras públicas, ahí no hay lugares de presidencia y lugares centrales y no. Ahí somos compañeros y estuvimos, ustedes hubieran visto, bueno, algunos de ustedes estuvieron a lo mejor en el estrado del auditorio del CUC, Centro Universitario Cultural de los Padres Dominicos, enfrente de Odontología, en CU, estuvimos donde pudimos, ¿sí? No había lugares de presidencia o de importancia, ahí no había más importantes que otros, éramos diferentes, pero todos importantes. Y nos sentamos, me tocó la tercera fila, estaba con el maestro Toledo, por acá estaba Javier Sicilia, atrásito de mí, Clara Hussitman, atrás, a un lado estaba la hermana Leticia, a unas tres sillitas estaba Omar, otro poquito estaban ahí mismo unos padres de familia de Ayotzinapa que habían ido ahí también a participar, hicieron grupos como nosotros. Ahí no, Raúl sí, obviamente estaba en medio, en el centro, porque él era el convocante principal. Y él tenía que dirigir, además estaba el único orador, fíjense, casi fue él. Habló Omar, hablaron varias personas, nosotros no hablamos, pero ahí estuvimos. Siguiente paso, lanzamos la pregunta a la gente y le dijimos si es posible hacer esta construcción de la nueva constitución desde abajo. Y dijeron sí. Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo hacerlo? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo hacerlo? Pues esto que estamos diciendo los facilitadores, tenemos que mandarle a la base, a toda la gente, explicarle lo que es una constitución. Decirle que en la constitución de 1857 nunca se consultó a la gente. Decirles que en la constitución de 1917 tampoco la apelaron. Porque nadie consultó. Los caudillos, porque eran caudillos, hablaron en nombre del pueblo todos, pero ninguno consultó nada al pueblo. Entonces, es hora de hacer la primera constitución, óiganlo bien, en la historia de México, la primera, en donde sí se va a tomar en cuenta toda la gente, se va a bajar la información, se le va a explicar y se va a pedir qué piensan de ella. Y entonces, vamos a caminar al ritmo de sus conciencias, no vamos a manipular a nadie, no vamos a usar a nadie, pero sí queremos una solidez real de la gente que es consciente, que va a decir, a ver, yo ya entendí, yo quiero participar y quiero tomar parte de este nuevo México que todas y todos merecemos. Y así fue como se lanzó la propuesta. Se hicieron grupos imposibles que cupieran en el auditorio. Rebasó todas las expectativas. Afuera tuvieron que habilitar una pantalla gigante con una cantidad, digo, casi no igual, pero sí muy grande, afuera. Nos reunimos adentro haciendo grupo, afuera también los hicieron. Pasaron los relatores de los trabajos de afuera, de las mesas de afuera, pasaron junto con los de adentro y empezaron a leer las conclusiones. ¿Qué queremos hacer? Nos hemos puesto un plazo de aquí al 2 de mayo. El 2 de mayo tenemos que llevar un avance porque el 2 de mayo vamos a hacer la segunda Asamblea Popular Constituyente. Y vamos a presentar lo que ya tenemos. Esto es un proceso que va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Nosotros teníamos una duda, muy bien, lo vamos a lanzar, pero ¿cómo lo va a tomar la gente? Primero, ¿va a apoyar o nos van a dejar a morir solos? ¿Es una cuestión de unos cuantos o de verdad es algo significativo? Con la sola presencia ese día, nos dimos cuenta de que los jóvenes son heroicos, de verdad, heroicos y heroicas, porque a pesar de tantos golpes, de tantas masacres contra ellas y ellos siempre están presentes y allí estaban también, desafiando los temores, desafiando la desesperanza, desafiando todo, ahí estaban. Llegaron jóvenes prácticamente de casi toda la República Mexicana y por supuesto las mujeres puestísimas, ahí estaban. Se hizo el trabajo y dijimos, bueno, vamos a apoyar esto. Si esto resulta, todas las representaciones que había, que eran muchísimas, ahí estaban los indígenas, los campesinos, representantes de muchísimas organizaciones, mientras entre tanto se estaba haciendo la Asamblea Popular en Chilpancingo, ¿sí? Yo ahorita voy a hablar un poquito de Chilpancingo para decirles mi opinión, mi percepción, pero lo que pasó aquí fue importante. ¿Qué se logró? Se logró por primera vez que hubiera un eje operativo. No lo había. Había muchos grupos, muchos descontentos, muchas marchas, muchas movilizaciones, pero poca organización. No había un eje confiable al cual la gente se pudiera sumar. ¿Me explico? Si antes de eso, por ejemplo, antes de hacer eso, hubiéramos visto un eje operativo en otro lado, nos hubiéramos sumado todos. Porque no estábamos para liderazgos, no estamos para protagonismo, esto es tonto. Nos íbamos a sumar porque, como dijo Omar claramente, ahí todos somos importantes y queremos trabajar y participar todos. Si no hay unidad, vamos a perder fuerza. Y eso fue. Entonces, el primer logro que se consiguió fue que sí se dio ese eje operativo de los facilitadores. Existe, es un hecho. Pudo no haberse dado, ¿eh? A lo mejor no se hubiera dado, no hubiera cuajado. A lo mejor la gente hubiera llegado y no se hubiera hecho nada. A lo mejor nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero se dio, ya está el eje, ya está. Y además, algo hermoso. Miren, ahí estuvimos hablando de una convicción. Ahí no hay líderes y personas más importantes. Todas y todos somos líderes. Y todas y todos podemos aportar algo. Por eso vale la pena bajar este proceso de información para que oigamos a nuestra gente qué piensa, qué opina, qué nos dice. Y habilitar la esperanza. Nuestra gente, fíjense, Rubén le platicaba a un cocinero del restaurante del hotel donde estábamos. Le preguntó, ¿verdad? Le dijo, oye, ¿usted está o tú? ¿Estás de acuerdo en la refundación de México? ¿Tú crees que sea posible la refundación de México? Y él se quedó así, ¿verdad? Como diciendo, pues, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Sí? Porque cuando nos han preguntado esas cosas. Y entonces ya se lo tuvimos que replantear de otra manera. Sí, México está descompuesto y lo vamos a tratar de recomponer. ¿Tú crees que se puede recomponer? Ah, ya entendí. No se puede recomponer. No tienes remedio. Pero mira, así. No. Y de ahí nos sacamos, ¿verdad? O sea, él piensa que no, que ya el gobierno está tan corrompido y hay tanta maldad, tanta violencia, que no es posible. Bueno, ahí, en el 5 de febrero, se activó la esperanza. Sí se puede. Y además, tuvimos ya un eje mediante el cual ahí nos vamos a insertar todos poco a poco. Hay un plazo intermedio entre el 2 de mayo, hay un plazo intermedio que es el 2 de marzo. Aquí en este punto, fíjense, ahí en la Asamblea Constituyente se trató de poner el tema electoral, que si conviene abstenerse, que si conviene nulificar el voto, que si conviene lanzar el boicot, ¿verdad? El boicot electoral, todo eso se trató. Y no se llegó a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque miren, entiendan que los procesos así tan puntuales no son tan fáciles de consensar. No son fáciles. Porque además la gente tiene razones. Por ejemplo, decían, a ver, ¿por qué no nos vamos a la abstención? Y otros decían, si nos vamos a la abstención, es cada voto, cada persona que no vote, es un cheque en blanco para el PRI sobre todo y para los tres partidos más traidores, que ya saben cuáles son, ¿verdad? El PAN y el PRD. Bueno, pero fíjense, pero decían, no conviene abstenerse porque ahí uno falla también. Uno como ciudadano tiene obligación y también la oportunidad de ejercer un derecho, el derecho a votar. Es un derecho, porque es una forma, lo poquísimo de participación que tú tienes para hacer incidencia política. Entonces decían, no, mejor no. Javier decía, sí. Javier Sicilia, él está convencido totalmente de abstenerse. Pero además Él usó una palabra que en un momento creó confusión, pero también la adoptó, fíjense, Guerrero, ahorita voy a explicarme de qué se trata, el boicot electoral. Boicot electoral. Entonces decían, si nos vamos por la nulificación del voto, la nulidad del voto, ¿cómo lo vamos a hacer? Si votamos, por ejemplo, un tache, una grosería, lo que tú quieras poner en un partido, va a decir, mira, ya ves, votó por mí. Si lo pones en toda la hoja, decir, pues se pone en toda la hoja y dice, está bien, no está de acuerdo con todo, yo fui a votar, fui a cumplir, soy responsable como ciudadano, pero no creo en el sistema electoral. Y entonces puedo tachar toda la boleta con toda la, en toda la extensión de la boleta. Otros decían, ¿y por qué no nulificarla plantándoles un 43 para que mal les salga? ¿Por qué no le ponemos un 43? Nulificamos nuestra labor. Y luego, otro, fíjense, faltó alguien que dijo, a ver, pero vamos a meter en el mismo casillero a estos partidos traidores y sus satélites comparsas que también están con los tres nuevos que acaban de surgir, porque esos no los hemos conocido, esos no han pactado, porque ellos nacieron después del pacto de las reformas estructurales, y decían unos, no es justo. Y hubo alguien que dijo, a ver, no es más estratégico elevándole más al gobierno que voten, por ejemplo, por alguno de los tres, mencionaron mucho Morena. ¿Y qué tal si votan por Morena? Y eso le va a hacer una patada al hígado al gobierno. Porque inclusive para el PRD y a los demás partidos, al ver que la votación de la gente se va a ir desplazando a quien sí de veras es oposición. Y así estuvimos hablando y nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces quedamos que para el día 2 de marzo vamos a retomar el tema y vamos a ver si se puede. Pero este tema no nos va a dividir. Hay algo más importante que la misma solución electoral. Estamos hablando de algo más profundo que es la refundación de México. En la cuestión electoral es una parte nada más. Es una parte, ¿sí? Después vendrá la forma de gobernar, si queremos partidos, si no queremos partidos, y si sí partidos, ¿qué partidos? Y cómo se van a elegir para no correr el riesgo de elegir narcotraficantes, porque ahorita los candidatos, todavía ahora, han sido puestos por los cárteles, están dando dinero por los cárteles. Entonces tú vas a escoger entre un delincuente y otro, entre un cártel y otro. A eso vas a votar. Por eso decían ellos, ¿para qué ir a votar? Bueno, todas esas reflexiones se hicieron y se van a quedar para otro día. Hay tres cositas, fíjense, que yo quiero que queden más claras para ustedes. En las tareas por hacer en este tiempo intermedio, necesitamos primero escuchar las propuestas que ya hay. Les doy una buena noticia. Ha tenido una aceptación increíble esta iniciativa. Donde quiera que voy, yo al menos puedo decir, y otros también, la gente está entusiasmada. Grupos indígenas, estudiantes, academia, escuelas particulares, pero oigan también la, ¿cómo te digo? Canacintra. La Canacintra, ¿no? La Canacintra. Me invitaron a hablar de esto, fíjense, en León, Guanajuato. En la Canacintra, la Cámara de la Transformación. Y allí la coordinadora, la presidenta, es una mujer, ¿verdad? Una empresaria. Ahí todos son empresarios. Y les interesó mucho. Y dijeron, nosotros díganos cómo, y le vamos a entrar también a hacer una pequeña célula de participación ciudadana. Le llaman asambleas populares, le llaman consejos de barrio, reunión de calle, como quieran llamarle. El chiste es recoger esto. Yo inmediatamente notifiqué esto y al día siguiente me llevé otra sorpresa. De repente en la casa donde estaba yo hospedado, es una casa muy grande, como un jardín, y tiene un kiosco, llegaron un grupo bastante heterogéneo, que había amas de casa, había estudiantes, había empresarios, había algún funcionario público, gente que sí se interesa por cambiar. y yo les hablé, les describí lo que pasaba y los conecté directamente con uno de los compañeros que son, además de convocantes, organizadores, un joven muy talentoso que se llama MacDiel. Hay muchos jóvenes, mujeres y hombres en esta organización como convocantes, pero también como organizadores. Y le di, inmediatamente se comunicaron con él y ya quedaron que ya en estas fechas tal vez ya MacDiel y un equipo así va a ir a León, Guanajuato para operativizar esto. Bueno, yo les puedo decir muchas cosas más, pero quiero pararle aquí y quiero decirles que, pero sí tengo que, les prometí decirles una palabrita sobre Guerrero. Guerrero ha manejado lo que se llama el boicot electoral. Esta palabra la estuvimos analizando en una reunión, rectores, exrectores de universidad, intelectuales, unas personas muy, muy conocidas en México. Allí estuvimos un día, especialmente más de 2 horas y media, hablando sobre esto. Fíjense lo que pasa. Si uno habla de boicot electoral, son cosas distintas. Si uno no quiere votar, se abstiene y no va a votar. Si uno quiere nulificar el voto, uno va, acude, cumple como ciudadano, pero nulifica su boleta con alguna intención y con algún mensaje. Pero si hablamos de... y también si uno quiere votar por un partido, en este caso lo que más se mencionaba era Morena, puede hacerlo. Pero el boicot electoral es otra cosa. El boicot electoral no solamente ir o no a votar, es impedir que se hagan las elecciones. Y esto es un delito electoral que puede aprovechar el gobierno muy bien. Pero él no va a reprimir en el momento que tú estés impidiendo las elecciones, sino a lo mejor va a seguirle el juego, va a dejar que tú no dejes hacer las elecciones, porque luego entonces viene un recurso legal. Si no hay personas elegidas, si no hay autoridades, entonces eso no puede estar sin autoridad. Hay un vacío de autoridad, se generaría un vacío de autoridad. Y el gobierno tiene la facultad de nombrar una junta de gobierno, pero también tiene la facultad de hacerlo una junta militar. Imagínense que en Guerrero pusiera una junta militar en Guerrero. ¿Saben lo que pasaría con el movimiento, con los jóvenes, con todas las personas? Ahogarían sangre todo. Y entonces desaparecería Guerrero. Eso es lo que preocupa. Que pueden hacerlo, sí. Ahora, ¿pero qué diferencia hay entre el grupo de Guerrero, al estar haciendo este boicot electoral y el resto de la República Mexicana? ¿Cuál es la diferencia? Que Guerrero nos da las tres y las malas en cuestión de tradición, de lucha armada, de conciencia. Y además, ya ahorita en este momento, las personas que respondieron al crimen de Ayotzinapa ya formaron comités en casi todos los municipios, en casi todas las comunidades. O sea, tienen una red de organización y de participación. Ahí ellos sí pueden decir lo que quieran. Si por ejemplo ahí dicen, no vamos a votar, ellos tienen la fuerza para hacerlo. ¿Me explico? Y ahí sí notan que no fueron a votar. Si quieren unificar el voto, lo pueden hacer y tendrá sin duda un efecto importantísimo. Y si ellos dicen, vamos a boicotear las elecciones, nadie va, ni dejan que otros vayan, pues también pueden hacerlo porque tienen la fuerza, tienen la organización. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos. No sabemos qué vaya a pasar. Es un enigma que va a pasar allá en Guerrero. Pero con nosotros al menos, este proceso de la constituyente va marchando. Yo ahí quiero dejarle, yo creo que la mayor parte de la información ya se las di, y quiero aclararles algo. Yo no tengo nada ni con los hermanos de Ayotzinapa, y los hermanos de Ayotzinapa tampoco conmigo. Es una mala información que se ha corrido, porque yo tengo muchas reuniones con ellos. Antes de venirme tuve otra muy importante, y vamos a tener en estos días otra para conservar la unidad. Y seguramente Omar va a estar ahí y van a estar otras personas. Cuando yo fui a Ayotzinapa, a mí me invitó un grupo que no dicen ellos, que no lograron avisar e informar bien a sus demás compañeros, porque me dieron solamente un miércoles, me invitaron, y al otro domingo yo ya fui, ¿sí? Me invitaron para hacer el primer mes de los muchachos de Ayotzinapa, desaparición, y yo dije, déjame consultarlo, con mi equipo lo consulté, y dije, voy, les avisé. Yo llego a celebrar la misa del mes, y además otras personas que estaban ahí, y yo ignoraba que un grupo, allá hay como 17 grupos, ¿eh? En Guerrero hay como 17 grupos, para que no se la piensen que es tan fácil, que hay un solo grupo y una sola persona, un solo grupo que decide, no, son muchísimos, y hay un rejuego entre ellos también. Entonces yo voy, y un grupo había decidido hacer una asamblea y no dejarme entrar a mí, y no tener un diálogo conmigo, no escucharme, ¿sí? Y ¿por qué? Porque yo dije, no había avisado, lo que yo ya dije, no se lo dije directamente a ellos. Yo no se los dije directamente porque no los conocía, porque no sabía cómo se estaban organizando. En cuanto yo supe, inmediatamente le entré al carril. Pero de todos modos sí me dejaron entrar, y dialogué con ellos más de 2 horas. Y tuve más de 70 familiares en ese pequeño auditorio de esa escuela tan jodida, porque está muy olvidada, muy descuidada, de verdad. El gobierno la tiene totalmente olvidada, pero una miseria espantosa. Saliendo de ahí, yo me fui, y fue Raúl Godínez, que es uno de los representantes, me salió a dejar. Y yo le dije, a ver, yo no soy vocero de Ayotzinapa, se lo dije, yo no soy vocero, se dio una coincidencia de los medios, porque los medios me tienen a mí, ¿me explico? Y de repente se mete el tema de Ayotzinapa, y claro que sale. Pero yo quiero que me digan quiénes van a ser voceros de ustedes. Me dijeron, Raúl Godínez me dijo, pues yo puedo ser, dale mis nombres, etcétera, y mi teléfono. Perfecto. Sale a dejarme, y estaban ahí los medios ya. No muchos, pero había medios. Y me empiezan a preguntar a mí, dije, mira, aquí está el vocero, pregúntenle a él. Qué bueno. Y él dice, no, pero yo no, pero ¿cómo que no? Le dio mello. Uh-huh. Ya, como quieras, Raúl Godínez, no sé si contestó algo o no, yo casi no quise decir nada y me salí. Nunca me gritaron, nunca me corrieron, es mentira, y ahí quedó todo. Pero después, a unos cuantos días, me empiezan a llamar para disculparse. Y me da mucha pena porque no solamente una vez, casi cada vez que me ven se disculpan, digo, ¿sabe qué, Ovino? Ya. Somos hermanos, entre nosotros no hay nada. Y créanmelo, nos hemos estado reuniendo. La última vez que me reuní con ellos, me pidieron algo que no puedo decirlo, porque necesito platicarlo con ellos. Pero vamos a ver qué pasa. Es para ayudar un poco también a la organización de este movimiento. Bueno, después de esta aclaración, ya le dejo aquí, y si quieren preguntar algo, con mucho gusto, ¿eh? Preguntarle a Roberto cuánto tiempo tenemos, porque este espacio íbamos a estar de 7 a 9, son no, las 8 y media. Está abierto. Entonces, se abre de preguntas y comentarios. Si hay comentarios, compañeros, les sugiero que sean breves para que haya un intercambio. Sí. Fíjate que este gobierno está haciendo mal las cosas, y cada vez que nos ataca, cada vez que se trata de defender, le salen mal las cosas y él solito se va hundiendo. Por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos. Uno, él estaba manejando y manipulando y hablando el nombre del equipo argentino de antropología forense, y estaba basándose en su autoridad, su competencia, su profesionalismo, para fundamentar sus mentiras. Llegó el momento en que esto fue insoportable, y el equipo de Argentina lo mandó por un tubo, y empezó a demostrarles que no era verdad. Los científicos de la UNAM, fíjense cómo es bonito, porque se está uniendo toda la comunidad de México, de créanmelo, se está uniendo, se unieron los científicos de la UNAM y se pusieron a hacer un análisis, un estudio, fueron a hacer un peritaje en el lugar donde supuestamente, en Copala, ahí, Cocula, gracias, en Cocula, según eso, ahí los habían quemado a los espíritus. No. Y demostraron científicamente que era imposible, que eran mentiras. No. Después, los jesuitas muy inteligentemente financiaron, no sé cómo lo hicieron, pero llevaron a los padres al comité de la ONU del tema de las desapariciones. Y allá, déjenme decirles que estuvieron no solamente ellos, sino organizaciones, demostrando lo que había pasado y dando toda la información de primera mano con pruebas. El gobierno quedó muy mal parado. El gobierno mandó 27, yo les llamo cosmetólogos, porque son personas que van a maquillar la imagen de México, pero salió tan mal raspado México, fíjense, no salió nada bien, que se atrevió a decir que el comité, fíjense, la autoridad moral mundial, mentía, y desautorizó al comité de Ginebra, Suiza. Con todo esto, México se está hundiendo. Su jefe, quien le paga, es Estados Unidos. Pero Estados Unidos no está de acuerdo, hay que decirlo. No le manda que atropelle los derechos humanos. Eso sí que no le manda. Y eso es de la cosecha. Yo te lo puedo decir porque, mira, tú dices que no, pero te voy a dar dos ejemplos. Los migrantes los pueden tratar como quieras. Pero México, Estados Unidos le paga para que detenga a los migrantes. Pero no para que les haga todo lo que les hace. Y el Departamento de Estado van 4 veces que castigue económicamente a México, y lo hace además públicamente. Le dijo, te voy a recortar ese dinero, una buena lana, te lo voy a congelar como 150 millones de dólares por abuso de autoridad y porque estás atropellando los derechos humanos de las personas migrantes. Al año siguiente, del presupuesto que le daba por el Plan Mérida, le quita otros 15% de lo que le daba. Después vino otro castigo económico y otro más. Me acuerdo una vez, ¿se acuerdan que hubo un huracán en Guerrero? El Departamento de Estado le dijo, mira, te voy a quitar tanto de aquí y no es que yo me lo quiera ahorrar. De todos modos se lo voy a dar a México, pero se lo voy a dar a los damnificados de Guerrero. Pero a ti te lo voy a quitar porque sigues atropellando los derechos humanos. O sea, lo que te quiero decir es que ni siquiera de su patrón, México, el gobierno de México está bien apoyado. Va a llegar el momento en que le sea incómodo y que no sé qué haga con él. Entonces, el pueblo se va a cuidar, pero el riesgo es real. Nadie, ninguno de nosotros está blindado de una acción del gobierno. Pero sí te digo una cosa, el gobierno, si nos hace algo, le va a salir contraproducente, porque el costo político va a ser altísimo. Yo entiendo y respeto el movimiento hacia una nueva constituyente, pero lo poco que sé de la constitución mexicana, es buena la constitución mexicana actual, te habla de vivienda digna, de educación. Entonces, el problema, según percibo, es la ejecución, o sea, cómo se respeta la nueva constituyente, qué elementos van a traer para que en realidad haya un respeto a la constitución, que es lo que está pasando. La Constitución tiene cosas buenas, sin duda, esas las vamos a dejar. Pero hay otras que han sido manoseadas y que justifican el despojo de México de todos sus recursos y la venta al extranjero. Todas esas reformas estructurales van para abajo. Se van a desconocer las reformas estructurales. Y vamos a poner otras en cambio que aseguren, de hecho, que los campesinos van a tener vida en el campo, que vamos a ser autosuficientes alimentariamente, los indígenas respetar y seguramente van a tener autonomías, ¿verdad? Y eso se va a hacer ya por los técnicos, eso va a ser por la gente, pero también los abogados que van a estar con las gentes, con todos los pueblos, para que vayan viendo las propuestas. Yo no soy abogado, entonces tendrán que decirnos un perito, un especialista, lo que estamos proponiendo y decir, a ver, tanto de aquí, tanto de allá, y que se vaya haciendo. No vamos a destruir, vamos a aprovechar lo que haya. De lo que se hizo mal, lo vamos a quitar. ¿Sí? Una mujer, Mira, Padre, en lo que el maestro García y yo hemos estado platicando con ellos, desarrollé una confianza con ellos, con la que no van y con los estudiantes después de eso. Y en estas pláticas, antes de que viniera con usted para tratar de hablar nosotros un poquito sobre esto, hay una preocupación bastante que me dijeron que por favor se la dijera. Y están con bastante temor por las declaraciones del arzobispo, que está básicamente declarando que hay grupos que los han infiltrado y los están llevando a buscar una subversión en contra del gobierno. Y están con bastante preocupación. Me pidieron que por favor le pidiera cuál era su opinión y hiciera lo que usted considera prudente, dijera lo que usted considera prudente y conveniente. Están tan preocupados por esas declaraciones. Qué bueno que dicen eso, tal vez se refieran al nuevo cardenal, el cardenal Adolfo Suárez Inda, ¿verdad? Acaba de ser nombrado, 78 años de edad, por el Papa como cardenal. Me sorprendió porque él es más sensato, él es una persona preparada, más prudente, y nunca pensé que fuera a dar esas declaraciones, a decir que lo de Ayotzinapa estaba bien, pero que no justificaba vandalismos y cosas de esas, ¿no? Y entonces él empezó como darle por su lado al gobierno, como sí, prácticamente poniéndose del lado del gobierno. Uh-huh. Esto es lamentable. Yo te voy a decir algo, pero no es solamente él. Hay otros obispos también, lástima que el cardenal, que están a favor del gobierno. La jerarquía católica en general, no todos, pero lo más frecuente es que ha sido comparsa de este gobierno simulador. ¿Sí? Y no es nuevo, yo lo digo porque hace 2 años yo le mandé una carta a Peña Nieto que nunca me contestó, pero también se la mandé a los obispos y ahí les digo que tengan mucho cuidado de no ser comparsas de un gobierno simulador. Yo tuve el cuidado de mandársela a todos los obispos, nadie me contestó, ni Peña Nieto, pero eso sí es motivo de preocupación. Yo también comparto esa preocupación. La voz era no una preocupación, padre. Claro que sí. Pero también les voy a decir algo, nuestra lucha no depende de la jerarquía católica, porque la jerarquía católica nos puede ayudar muchísimo, puede ahorrar tiempo, puede ahorrar muchas lágrimas y mucha sangre, si de veras se une a nosotros y nos ayuda. Pero con ella y sin ella, tenemos que hacer nuestra lucha. Recuerden, en nuestra historia de México, Hidalgo, Morelos, Morazán, 100 curas más, ellos pensaron que era justo algo y lo hicieron. Los excomulgaron, pero al fin y al cabo ganaron. Hoy estos hermanos sacerdotes son los padres de la patria. Y hasta el nuncio apostólico tiene que poner ofrendas florales a nuestros héroes, que son personas excomulgadas, pero excomulgadas ante la institución, pero ante Dios son santos, porque nadie ama más a sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Entonces no hay que preocuparnos tanto. Tenemos que seguir en la lucha y vamos a seguir. Rodrigo. La señora también. Rodrigo, ¿Cómo se resolvería, padre, por ejemplo, esta situación? Vamos a decir lo que existe el nuevo constituyente. Y hay una refundación de la constitución retomando los elementos más importantes o de más avanzada. Sin embargo, quienes son los guardianes del poder, ¿cómo van a permitir la implementación, ¿no?, siendo ellos los que precisamente están violentando la misma constitución existente? Es decir, ¿cómo se le hace entonces para resolver esta contradicción, digamos, de quienes tienen las cárceles, los jueces, los policías y el ejército, y que decidieron no aplicar la constitución ni respetar los cauces electorales para lograr, por ejemplo, la democracia dentro del pueblo? ¿Cómo entonces existe alguna discusión en ese sentido? ¿Cómo se le va a hacer para que prevalezca la decisión, digamos, que se tome en forma democrática o nacional? Claro. Mira, nos queda claro, Rodrigo, nos queda claro que este gobierno está usando la ley como arma, que está sembrando droga y arma a los que piensen culpar, que además la tortura se está empleando como el método para hacer confesar a la gente, eso ya lo sabemos. Y también las cárceles, ¿verdad?, que también ya se están privatizando. En México ya las cárceles también ya son un negocio. Son para castigar a los líderes sociales, a los luchadores sociales, a la disidencia, a la oposición. Dos ejemplos les pongo. Míreles, estaba trabajando y estaba tomando la mira. La mira está en las puertas de Puerto Lázaro Cárdenas. Por la mira pasaba todo el negociazo y pasa el negociazo de las minas que tenían los caballeros templarios y muchas cosas más, la exportación de limón, la exportación de muchas cosas más. Lo que estaba haciendo Mireles era ahorcar las finanzas de este grupo. Inmediatamente entró Castillo, intervino y a él a la cárcel, a los demás también, y la mira, bien, gracias, la mercancía sigue pasando. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo que les pongo es Néstora Salgado. Esta mujer, fíjense, ella es líder, porque ahí está en la casa, pero es líder de las policías comunitarias, que son una especie de autodefensas, son cosas distintas. Pero ahí Ángel Aguirre Rivera, eso me lo comentaron de ellos mismos, de la familia de ella, le hizo una proposición muy simple. Ya estaba siendo incómoda ella para el gobierno, porque es el negocio del narco, porque es una porquería, porque realmente ellos no están para combatir el narcotráfico, no es cierto. Ayotzinapa nos demostró que no es así, al contrario, están embarrados todos esos, y muchos de ellos han pagado campañas, a lo mejor hasta de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué pasó con ella? Le ofrecieron, mira, éntrale, tranquila, tú beneficia, te damos una buena lana también, pero tú tranquila, nada de perseguir a la delincuencia. Y Néstora dijo, no, porque es una buena líder. Dijo no. Ah, no, está bien, como respuesta a la cárcel. Y fíjense cómo este gobierno es tan podrido y tan corrupto que está usando a figuras públicas como Isabel Miranda de Wallace o Martí para usar disque su autoridad moral y hundir a Néstora Salgado y decir, no, pues fíjense, figuras públicas de autoridad moral, que ya no la tienen, están diciendo que Néstora no puede salir porque merece estar así, porque es narcotraficante, porque no sé qué, no es cierto. ¿Me explico? Este gobierno es maquiavélico. Entonces iba a hacer muchas cosas, Rodrigo, pero ahí nos vamos a ver, esto es una lucha. Ahí nos vamos a ver qué se va a atrever a hacer él. Yo les voy a decir, ¿saben cuál es mi conclusión? El gobierno es el que tiene miedo. Y tiene mucho miedo. Yo nunca había visto un gobierno tan débil, un gobierno tan cobarde como este. Tan cobarde. Porque para empezar, si de veras tuviera los pantalones que dice tener, ¿por qué a unos que sí pueden, los mete a la cárcel, los golpea, los tortura y los mumifica? ¿Y por qué con otros no se mete? ¿Por qué con otros no se mete? A ver, porque sabe que el costo político va a ser muy alto, no es tonto, pero es muy débil, Rodrigo. Y nosotros le vamos a enseñar a este gobierno quién manda en México. El costo sí lo vamos a tener que pagar, pero vale la pena. Pero quiero decirles, ustedes no se preocupen mucho. Sí, ayúdenos por la refundación de México, pero ustedes tienen el paquetote de refundar aquí Estados Unidos. Porque la matriz, miren, la matriz del capitalismo está aquí. Pero no, tranquilos que no va a ser mañana. Tienen que ir sembrando en las nuevas generaciones esa conciencia. Cuando todas y todos tengamos conciencia, los hijos de ustedes, sus nietos o no sé qué, van a estar ocupando puestos de decisión. Es ahí donde se va a lograr el cambio del corazón financiero de Estados Unidos para un corazón de carne. Ahí. Pero va a ser pacífico, es otro tipo de estrategia. Aquí hay fuerza y otras cosas. Aquí los que mandan son los ricos. Pero allá los que mandan son los corruptos. Entonces, pues tranquilo. Sí, señor. Yo nomás quería decir lo que oí en unas noticias que Fox le dijo directamente al público que Peña Nieto está en un estado de jaque, ya no había falta el Marte. Y el columnista que estaba dando la noticia como que no le gustó mucho, pero ya están bien preocupados. Ojalá ayer que fue sí. El día del ejército también, y comentó mucho lo que el pueblo hace aquí en Estados Unidos. En México no lo hace aquí en Estados Unidos, de ir a quemar la Casa Blanca o de agarrar a los soldados y golpearlos con piedras. Jamás el pueblo americano hace lo que el pueblo mexicano hace con los soldados o con los policías. Y yo digo, ¿por qué lo hace? Porque no tiene ninguna autoridad moral. Y tarde o temprano ya están cayendo, siempre y cuando tengamos líderes como ustedes. Como todos, porque sí, todos somos líderes. Pero ir sembrando. Se está dando la cara por todo. Ya, pregunta, una pregunta. No, un comentario. Un comentario. Gracias. Sí. Se vale, nomás que sean breves para que aprendamos todo. ¿Quién hago? Bueno, allá. Nada más un comentario igual. Sí. Con respecto, yo comenté con unas personas esta situación y me dicen, sí, pero hay que ver las dos caras de la moneda. Gente que está luchando, pero gente que también, aunque esté en el gobierno, es buena, ¿sí? Claro. Entonces dice, sí. Toda la gente que cree que hacen estos paros y estas marchas, y yo lo que le explicaba, sí, pero hay que por eso informarse, hay que saber que realmente qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es esto, que gente, como dice usted, el gobierno tiene miedo y pone infiltrados dentro de las organizaciones, dentro de las marchas. ¿Y qué hacen? Hacen vandalismo. ¿Qué hicieron? Quemaron presidencias, y no saben, porque el pueblo no lo puede hacer, porque cuando se quema una presidencia, está quemando sus recursos del mismo pueblo, porque está quemando papeles oficiales que después al pueblo le va a costar. Está quemando edificios oficiales que después al pueblo le va a costar. Que son del pueblo. Y que gente que trabaja dentro del gobierno a veces tiene que acatar. No a veces. Tiene que acatar. Y le digo porque mi hijo es Ministerio Público en Morelos. Entonces tiene que acatar a lo que el jefe le manda. Y dice, no, porque esto es una porquería. Pero, ok. No quieres, no aceptas, por eso mi hijo no se ha casado, por eso nosotros estamos aquí, porque hay una represión. Claro. Mi hija ya no pudo ejercer periodismo porque igual la tenían así. Entonces, a veces tiene uno que correr porque gente buena hay en el gobierno. Claro que sí, en todos lados. Pero gente que está teniendo, tiene miedo. Y está infiltrando gente que hace vandalismo. Y mucha gente por eso no le da esa credibilidad a estas marchas ni a esto. Porque dice, no, yo no me voy a unir porque van a quemar, porque van a destrozar, porque van a hacer todas estas situaciones. Y es por eso que no le tienen tanta fe a esto. Contesto rapidísimo. Esta constituyente es incluyente. No vamos a decir, pintamos una raya, todos los de los partidos, todos los del gobierno son malos. No. Toda persona del partido que sea quiera unirse, bienvenido. Pero no oficialmente como un partido. Los partidos no se aceptan. A las personas de buena voluntad sí las aceptamos. ¿Me explico? Porque no queremos cometer el mismo error de excluir a nadie, ¿no? Eso tiene que hacer con todas y con todos, los de buena voluntad. Los que no quieran, que sigan en su macho. ¿De qué parte? De Morelos. Sí. Arriba Morelos. Arriba Morelos. ¿Sí? Yo también soy de Cuernavaca, Morelos. Válgame, morelenses más, ¿hay más de Morelos? ¿Están infiltrados los de Morelos aquí? Ok, yo lo admiro mucho la labor que está haciendo. Pero yo ahorita aquí, y frente a todos, me gustaría que organizáramos como una especie de no, como dijo hace rato, como... ¿Un taller? No, como una, un grupo a donde todos... Una pequeña asamblea ciudadana. Exacto, donde todos nos comprometamos, pero ahora, en llenar una hoja y decir, ok, voy a poner mi nombre, voy a poner mi teléfono, y ayudar mensualmente a esta causa. Pero hacer un compromiso, o sea, de decir, voy a mandar $20, $10, es lo que yo puedo para esa organización, y así para ayudar a los fondos de lo que necesite el padre, un viaje, no, pero algo que se necesite para la gente que está allá, los padres de, o los papás de los normalistas, por ejemplo, o sea, algo que se use para la gente de allá. Yo pensé que iban a hacerlo en otro sentido. No de una colecta, sino de cómo vamos a organizar para participar. Sí, claro. igual, pero que sea aquí. O sea, se están organizando en México, sí, no, queremos organizarnos aquí. Claro. Pero de esa manera también contribuir. Eso lo deciden después de ustedes. Claro. Eso lo deciden ustedes. Yo no vine a hacer colecta. Claro. Podemos hacer un pequeño ejercicio. Miren, siempre la cuestión, a veces en las asambleas, es así, vertical. Estamos nosotros aquí enfrente y ustedes están allá. Hagamos una rueda. Y platiquemos mejor en rueda que en pirámide. Hagamos un ejercicio. Miren, lo que yo entiendo, lo que viene a plantear el padre, y yo lo he estado siguiendo por 3 días. Estamos bastante exhaustos porque realmente me da gusto saber que nuestro pueblo está listo para cambiar. Y que está respondiendo. Miren, le voy a decir una cosa. Mírense ustedes ahorita. Hay personas ya de 50 plus, a ver, 50 plus, ¿quién hay aquí? 50, más arriba de 50, levanten la mano. ¿Y usted no tiene, tiene menos de 50, señor? Así, mira. Okay. A ver, de 20 a 40, 20 a 40. 40 y 20. No, usted también. Mire, aquí estamos la familia de aquí, de este barrio. ¿Quiénes son de este barrio? ¿De dónde más vienen? ¿Quién? De Riverside. Riverside, ¿qué más? Riverside. De Sereno. De Los Ángeles, ¿quién vino de Los Ángeles? De Alhambra. De Alhambra, ok. Bueno, aquí estamos la comunidad. Y qué bien, me da mucho gusto que los compañeros, Roberto, nos haya abierto este espacio, ustedes este espacio, porque realmente no se andan buscando líderes eternos o personas que son las que siempre saben. No, que cada uno de ustedes se mire. Y el padre tiene, yo soy ateo. No le he dicho al padre, por favor, no oiga, padre. Pero yo creo en el ser humano. El padre ahorita, el día de hoy, el padre dio una reflexión con un grupo de religiosos de diferentes tendencias, de denominaciones religiosas. Y él habló de una cosa muy importante que yo creo y estoy totalmente convencido de eso. Él dijo que no es que tú cambies y después seas bueno y ya te dediques a tu fe como es tradicional, sino que Cristo está entre aquí y allá, en medio, el diálogo y en la solución de las cosas. ¿Qué les duele a ustedes? Aquí a nosotros, ¿qué nos duele? Él está hablando de dos paquetes del tamaño del mundo. La refundación, la reconstrucción de México, pero aquí también nosotros. Yo tengo nietos, yo no quiero este futuro para mis nietos. Ahora, si este movimiento es genuino, tenemos que envolver a toda la familia, no es de machos. ¿No? Entonces, hagamos ese ejercicio si quieren, si todavía tienen tiempo, porque eso ya van a ser las 9. Y pasar la voz. Sí, ¿verdad? Ya nos vamos. Bueno, entonces, mire, realmente han sido 3 días. Estuvimos, mire, el padre fue recibido en Pomona por varios concejales de la mesa directiva, de víctimas de la violencia en México, jóvenes. Después fuimos a Fullerton, ahí lloraron. Y lloramos con unas personas, cómo los han estado asesinando y se callan. Los padres han tenido el valor y están despertando a México porque ellos no los han callado ni los han comprado. Pero el ejemplo no se ha seguido todavía aquí. Se necesita que las víctimas, que son decenas de miles, que están aquí los familiares, que hablen. Y ojalá, y esta caravana de padres y madres y de estudiantes de Ayotzinapa vengan. Hay muchos problemas porque obviamente ha habido tal vez el mes que entra o el siguiente para que vengan y ustedes también lloren o lloremos con ellos, pero que también ese dolor nos dé esperanza. Entonces, ¿qué se necesita hacer? que de aquí salgamos con el compromiso de ya no voltear al otro lado cuando al vecino le pase algo. Que no nos confiemos de los políticos que nos van a resolver los problemas, sino que tenemos que hacerlos que los resuelvan o también empezar a participar. Yo, miren, una cosa que yo les quiero ofrecer ahorita. Hace varias semanas, un par de meses, he recopilado como 13 canciones de Ayotzinapa, dedicadas de diferentes artistas comerciales o no, a lo que está pasando en la tragedia de allá, y también de la lucha del pueblo que está organizado y está participando. Hace rato dijo el padre, y es cierto, nuestro pueblo mexicano, ni siquiera los activistas que andan hablando a veces, muchas veces, no leen y no reflexionan mucho. Necesitamos reflexionar. Entonces, esta es música. Queremos que ustedes nos den una breve donación, una pequeña donación, no importa la cantidad. Y si no tienen, música no importa. Y reflexión también. Es música y reflexión. Hay poemas, están las voces de los estudiantes, de los padres, de Peña Nieto, y traté de involucrarlas para que se entienda hasta el que no pueda leer ni escribir. Permítanos, denos una breve donación para seguir haciendo, pero ustedes llévense un compromiso mínimo. Sáquenle miles de copias, las que quieran, las que puedan, y repártensela a nuestro pueblo. Necesitamos que nuestro pueblo vea, ¿qué tal si sacamos 1,000,000? Ahorita nos hemos sacado como 1,000. ¿Sí? Entonces, quisiera que se llevaran cada quien uno. Por favor, denme una pequeña donación, póngala ahí en la bolsa. A mí tampoco no me gusta mucho el dinero. Yo ya lo escuché y está muy bueno. Lo haga. Pero además también, aquí hay una lista de correos, ojalá, y el hermano Roberto los convoque. Yo estoy sacando... Soy director del programa Enfoque Latino de KPFK. No sé si saben de KPFK aquí. ¿Todos saben de KPFK? Escúchenos, por favor, en 90.7 de la frecuencia modulada. Brevemente voy a abusar de un poco de su generosidad de escucharme. Estamos ahorita y ya está nuestro compañero y hermano Rodrigo y también su compañera Elizabeth, Lisa. ¿Quién más está? Oscar. ¿Quién más está de KPFK? De KPFK, levanten las manos. KPFK. Entonces, Betty también está aquí. Berta, que nos ayuda, y mi hermana Mercedes. Esta KPFK es una potencia enorme en el sur de California. Necesitamos que nos escuchen ustedes también, pero también nosotros nos vamos a comprometer a cambiar esa estación para que sea la voz en donde pueda escucharse el padre, ¿no? Entonces, ojalá y que estemos en contacto y que aquí se sigan haciendo reuniones de reflexión. ¿Qué es lo que podemos nosotros aportar desde aquí para el proceso en México, pero también para el proceso aquí? Tenemos muchas cosas que cambiar. Primeramente, cambiar de nosotros. Sí, Clady, ¿se pasó lista para correrse? No, se ha pasado, pero puedo ponerla aquí para mantener... Por favor, no salga. Antes, no se vayan a la casa antes de poner su correo electrónico. Y ¿saben qué? También, desgraciadamente, yo creo que ahorita lo vamos a tener que retirar nosotros porque tenemos otra reunión. Bueno, yo... Pero quiero decirles algo, no se queden así, traten de organizarse. Hay cosas que yo no puedo hacer en lugar de ustedes. Ustedes tienen que organizarse y hacer como un grupo. Yo les quiero hacer una promesa. Si ustedes se organizan como un pequeño núcleo, un comité, como quieran llamarle, de participación, de reflexión, de aporte, porque van a estar aportando ideas y su decisión también. Acuérdense que ustedes son parte de nosotros mismos. Una raya que se llama frontera no nos puede dividir. Tenemos que unirnos y hacer ese trabajo. Le vamos a dar todo el material que está en internet para que ustedes lo tengan, pero me gustaría muchísimo que se organizaran. Si ustedes se organizan y de verdad hacen un grupo así como de reflexión que sea interlocutor de estas propuestas, yo les ofrezco que la próxima vez que venga me dará muchísimo gusto venir con ustedes y ver qué se está haciendo. ¿Sí? Yo digo por mí, pero a lo mejor bien pueden venir algunos de los otros compañeros que llamamos ya no convocantes, porque ya asistimos, sino facilitadores. ¿Sí? Y somos facilitadores nada más. ¿Qué les parece? Padre, una pregunta. Sí. Ustedes, por decir así, son facilitadores en México. Cuando vengan, ponerse de acuerdo con estos grupos para poder estar... ¿Y contigo también? Sí, claro, o sea, nosotros... Y con ustedes, claro. Para que ellos nos manden correos y tal. Porque aquí ustedes tienen que nombrar, fíjense, personas también que traten de coordinar. ¿Me explico? no tienen que ser los mismos de siempre, porque cada uno de ustedes y cada uno de ustedes es líder. Eso creemos. Por eso estamos diciendo que la gente tiene que hacer su trabajo ella. No nosotros otra vez hacer lo mismo, porque es un paternalismo. El paternalismo es un vicio relacional que sustituye a la persona, sustituye su conciencia, sustituye su libertad y sustituye su posición. Y no. Aquí vamos a ver cómo es cada quien. Acuérdense que vamos a reinventar ese México, pero desde nosotros y nosotras. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, háganlo, y si ustedes lo hacen, si es real, yo por mi parte, yo sí les comento que la próxima vez que venga, que no voy a tardar mucho, voy a venir y me gustaría también ver cómo están. Y yo creo que los datos ustedes los tienen ya, los datos del contacto, de acerca de cómo hacer. Toño también los tiene, Rodrigo también los tiene, lo de la constituyente, para que lo haga. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, discúlpenme que me lo pido, pero...